Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Muy buenas tardes, Mari, su asistente. Muy buenas tardes a la directora de la radio, Claudita Daporta. Muy buenas tardes a nuestros auspiciantes y a los radioescuchas de la DOC. Súper buenas tardes a nuestros amigos, a los talleres mecánicos, al barrio, a Quilmes, a Bernal, a Estados Unidos, a Vigo, España, a Bolsón, a Esquel, a todos los que nos están escuchando en este momento. Que hayan pasado una hermosa y feliz Navidad. Y este es el último lunes del mes, ¿eh? Así que nos vamos a despedir a todo rock, con alegría, con mucha fe, mucha esperanza. Y el 2023, la turca tendrá que cocinar, porque el 23 es el cocinero, ¿eh? Bueno, así que comenzamos este programa con todas las pilas, 28 grados de temperatura, un sol precioso. Un día de vida que Dios nos regaló para vivirlo a full, como toda la semana. Escuchamos Que Sea Rock, bárbaro. Vamos con los talleres mecánicos. Sucio y desprolijo, Cruzando América, Fiesta Cervezal y Tomé Demasiado. Vamos con el bloque de Papo, Mr. Rock. Sigue el reloj.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Nos ponemos de buen humor con Glenn Miller, que presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. Los de los dinosaurios, los otros, los viejitos. Hoy tenemos los Rolling Stones, los Tin Top, Kiss, Deep Purple y Zita Zita Top. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Y luego, los saluditos. Papo, Mr. Rock. Rock, nena linda. Rock, mi muñeca. Rock, nena linda. Rock, mi muñeca. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock, nena linda. Vamos a bailar rock and roll. Rock, nena linda. Vamos a bailar rock and roll. Rock, nena linda. Vamos a bailar rock and roll. No hay tiempo que perder. Papo, Mr. Rock. You. Papo, Mr. Rock. Rumors spreading round, and it takes its time. Try to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Continuamos con Papo Mr. Rock. Vamos a los saluditos a My Friend USA, Santa Bárbara, California. Thank you very much, Big Way. Nos cuentan ellos que se comunicaron con nosotros que el tema del temporal grande de nieve que están teniendo. Bueno, saludamos a Carlita Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, Wolesa Honer, Leslie Harrington, Edith Peñifil, Joe Reynolds, Jack Groben y Randy del Bar Jagger, donde concurren. Luego tenemos a Sarita Correa de Los Ángeles, California, a Lou Sidney de Queen, New York, que también nos habló de la nieve. Para todos ellos, thank you very much, Big Way, y gracias por comunicarse. Y ahora sí, vamos con la data de nuestro querido Carpo Napolitano. Bueno, ellos hablaban el lunes pasado que era increíble que estaban todo el tiempo con esos monstruos que era Johnny Hooker, que habían grabado allí, que lo trataban a Papo como un sobrino. 2 años más tarde, Papo vuelve a reunirse con Vitico, Bob Serafín y Michael Pironell para grabar Que Sea Rock, el último disco de estudio de Riff. se junta como si fuera un auto clásico, cuando el día ideal, cuando hay sol. Y cuando el auto anda, es cuando tenés tiempo y ganas, dijo Papo. Aquellas sesiones en los estudios del Abasto al Pasto, junto con Álvaro Villagra, contaron con un componente especial. El primer día de grabación llegó a Juan García Ames, que Carlos, su padre, para avisarle a Papo que había muerto Carlos, su padre. Era el desenlace después de un largo y profundo, pronunciado deterioro sufrido por el Alzheimer. Pero al día siguiente, a la misma hora, estábamos los cuatro juntos de nuevo, recuerda Vitico. Y sin decir una palabra, marcamos cuatro y grabamos el disco, casi en primera toma. Imagínate la entereza del Carpo. Bueno, hasta aquí nuestra pequeña data del Carpo napolitano. Y el próximo año comenzaremos. Vamos a seguir con esta historia, con la segunda parte. Pero bueno, ahora quiero dedicar a Ricardo y Beatriz y a todos los oyentes una casa con 10 pinos y Juntos a la Par. Dos temazos de nuestro querido Carpo napolitano. Una casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más. No aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal de esta guerra de ambición. Para lograr o conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de observar. Jardín bajo el sol antes de morir. Dibujar para

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. We'll be right back.

Continuamos con Papo Mr. Rock. Vamos con el bloque de Riff. Y hoy tenemos Sora de Nadie, No Me Fue Bien en el Extranjero. Y si tenemos un poquitín de tiempo, Macadam. Vamos con nuestro bloque de Riff. Thank you. Papo, Mr. Rock. Entonces prepara su corazón. se nos terminó el año 2022, porque este es nuestro último día del año. Así que quiero saludar, primero agradecer a nuestro operador, Damián Espadea, gracias. A Mari, su asistente, a la directora de la radio, a todos nuestros auspiciantes, a los radioescuchas de la Vox, a los futuros auspiciantes que también están escuchando el programa. Quiero desearles un excelente fin de año y un muy, pero muy próspero 2023. Que haya salud y amor, porque con esas dos cosas el trabajo viene solo. Eso sí, mis auspiciantes, ¿eh? Se me venden todo, ¿eh? No dejen nada sin vender. Feliz 2023. Y nos vamos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy tenemos la banda Kreator, banda alemana de thrash metal, fundada en 1982 en Essen, pero se oficializó en el 84. Kreator, junto a sus compatriotas Tankard, Destrucción y Sodom, consideradas las más grandes del thrash metal alemán. Escuchemos Heulen to the Wolves.